Amén, hermano. Muchas gracias, hermanos. Tengan todos. Por favor, hermanos, me acompañan al libro de Hebreos, igual el capítulo 11. Quiero continuar compartiendo lo que el Señor me ha enseñado durante estos días. Bueno, nos ha enseñado con el grupo de hermanos que estamos viendo este libro, este hermoso libro. Desde el 11:36, desde ahí, hermanos, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores mismos. No habéis resistido hasta combatiendo. Gracias, hermanos, al Señor. No es que no tome en cuenta la oración de mi hermano Over, sino que necesito mucho que el Señor pueda usarme. Padre, aquí me presento una vez más delante de ti, Señor, con todas mis debilidades, Señor, con mis limitaciones, con mucho temor, Señor, y hasta temblor, Padre. Señor, sabiendo que de mí, Señor, como ser humano, Señor, no hay nada bueno, Señor. No hay nada bueno. En mi propia sabiduría no podía, Señor, enseñar nada ni transmitir nada, Señor. Oh Padre, en esta noche, Señor, que estamos reunidos acá tus hijos, Señor, tanto yo como mis hermanos, no venimos a escuchar a hombres, Señor, sino venimos a escucharte a ti, Padre. Es por eso, Señor, que te ruego, Señor, que tengas piedad de mí, Señor, que puedas usar estos labios, Padre, para transmitir tu palabra, Señor. No pensamientos de hombres, Padre, sino tu palabra, Señor. Oh bendito Señor, úsame, Señor. Sea tu Espíritu hablándonos, Padre. Te lo ruego, Señor, te lo rogamos, Padre. En Cristo Jesús, sea así tu voluntad, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Bien, amados, quería compartir más que nada, bueno, hacer un recordatorio primero, ¿no? Que lo que hemos leído de la semana pasada era un ánimo, ¿no? Que el Señor daba a nuestros hermanos en esa época, pero también es un ánimo a nosotros, ¿no? Que daba en medio de las pruebas y en medio de una carta que en realidad pues es una severa llamada de atención, ¿no? Pero hay un ánimo, ¿no? Que el Señor da a su iglesia en medio de las pruebas, ¿no? Porque de esto se trata esta carta, de dar un ánimo a los hermanos en medio de las pruebas que han estado pasando, como así en el capítulo 10, del verso 38 o 35, decía: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿no? Obtengáis la promesa. Y bueno, estamos viendo que luego esto habla acerca de la fe, mas el justo vivirá por fe. Y luego explica acerca de la fe. Hay una explicación acá acerca de la fe, ¿no? Pero de acuerdo al contexto en el cual el Espíritu Santo habla a su iglesia, nos muestra la fe desde la perspectiva de la prueba, ¿no? Que están pasando ellas, ¿no? Y de lo que va a acontecer también, y de lo que ha acontecido con muchos de sus siervos. Por esto que en el capítulo 11 ha puesto varios ejemplos de varios hermanos, ¿no? Abraham, Moisés, Enoch, Abel, y en fin, ¿no? Y los que hemos leído ahora, ¿no? Que todos ellos, ¿no? Estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a padecer, a sufrir por Cristo, por la fe en Dios. Entonces, todo lo referente a la fe que el Espíritu Santo nos muestra acá es la fe en medio de las pruebas, ¿no? De la aflicción, ¿no? Para que, digamos, y nos pone como ejemplo nuestros hermanos que por esta fe, ¿no? Padecieron, ¿no? Por eso que comencé con el verso 38 del capítulo 11, recordando a aquellos hermanos. Dicen otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por acá, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y vuelvo a repetir, vuelvo a leer esto, hermano, porque es digno. Es digno. Y bueno, el Señor es la obra. Pero todos estos hombres se esforzaron, lucharon, murieron, se sacrificaron por nosotros también, ¿no? El Señor les dio ese ministerio, les dio ese encargo y lo hicieron por nosotros, hermano. Como en el primer. Como en la segunda carta de Pedro nos dice, también nos enseña acerca de esto. Nos dice, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, ¿no? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellas, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿no? Administraban ellos, ¿no? Las cosas que ahora nos han sido anunciadas, ¿no? Por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿no? Una tremenda obra gloriosa. Y bueno, si adelante esto en el capítulo 12 pone un ejemplo muy glorioso que es en el Señor Jesucristo, ¿no? Esta palabra, por ejemplo, por tanto, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque enlaza todo lo que ha venido diciendo y los ejemplos de padecimientos por la fe que le ha mencionado y ha sido escrito acá por bueno, el autor de la ley es el Espíritu Santo, es Dios, ¿no? Para su iglesia. Ahora dice, ¿no? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, dice la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, siempre marcando eso también y poniendo como ejemplo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego también dice, considera aquel, ¿no? Que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces nos pone a Cristo como ejemplo, ¿no? Y bueno, habla acerca de una carrera. Habla acerca de una carrera, es como una competencia esto, ¿no? Pero dice, poniendo nuestros ojos, ¿no? Nuestra mirada, ¿no? En Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando me detuve a hermanos a poder traté de comprender este texto Me di cuenta que mucho tiempo de mi vida cristiana estaba viviendo sin una dirección. ¿Por qué? Porque sabía que por la palabra que tenía que dejar cosas, cambiar cosas, ahora ser así, ser asá, pero ¿qué es lo que pasa? No estaban puesta mi mirada en la meta. No estaban puestos mis ojos, ¿no?, en Jesús, que es nuestra meta. ¿Por qué nuestra meta? Porque según Romanos 8, dice que nosotros hemos sido predestinados para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito glorioso del Señor para con nosotros, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Hermano, esto es glorioso, hermano. Es glorioso. Quiera Dios que un día nosotros podamos decir como Cristo, el Señor decía, ¿no? De quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, quiera Dios que podamos decir que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Porque para eso hemos sido predestinados, hermano. Para ser conformes a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si uno no pone su mirada en la meta hacia donde me tengo que dirigir, estamos corriendo casi en zigzag, hermano. Yo me he dado cuenta que he estado corriendo en zigzag, yendo de un lado para el otro. No se puede ganar una competencia. Y tardaría mucho para llegar a la meta. He visto que mi vida, casi toda mi vida cristiana, no he estado comparándome con Cristo. Por ejemplo, el Señor decía, ¿no? Sed santos, porque yo soy santo. Es lo que decía en 1 Pedro 1:16. Tenemos que ser como Él. Todo lo que nos pide el Señor que seamos es como Cristo. Cuando habla del amor, dice, así como yo os he amado, ¿no? Cristo es el mandamiento, ¿no? Amados los unos a los otros, así como yo os he amado. En Juan 18 o 15, 12, ¿no? En Colosenses 3, 13, que dice también que perdonaos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó, así también vosotros perdonaos unos a otros. Perdonaos unos a otros. Entonces ahora, hermanos, si nosotros no ponemos nuestra mirada en la meta que es Jesús, y nos olvidamos que nosotros hemos sido elegidos, predestinados por la soberanía, el amor y la misericordia de Dios para que seamos conformes a la imagen, tengamos la misma forma, nos conformemos a Cristo, ¿no? Esa es mi meta. Entonces ahora todo lo que el Señor me pide y me demanda de mí tiene esta meta, ¿sabe qué? Ser como Cristo. Amar a mi hermano como Cristo me amó a mí y ama a su iglesia. Debo ser santo así como Cristo lo es. Y cada cosa que el Señor me demande, ¿no?, yo debo compararme a Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ya que estamos tocando este tema acerca del sacrificio del Señor, ¿no?, y nos pone como ejemplo, hermanos, por favor acompáñenme a 1 Pedro, segundo de Pedro 1:5. Esto fue muy glorioso, ¿no?, lo que tocó el pastor Martín también el día martes con respecto añadía la fe virtud, a la virtud conocimiento y todo lo que el Señor estaba demandando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando veía, ¿no?, acerca del amor, ¿no?, y en eso creo que hemos caído todos, pensamos que ese cariño, ese afecto humano, ese amor humano, pensamos que era el amor de Dios. Pero por la gracia del Señor, el Señor nos ha enseñado que ese afecto, ese amor humano, ese es un amor carnal, ¿no? No es el amor de Dios. Y es más, ese amor muchas veces interpone entre la obra de Dios y el hermano, o se interpone entre la obra de Dios y la iglesia. Gloria a Dios por ello que no sea esto. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a la escritura? A conocer yo del amor de Dios y aprender a amar, no humanamente, sino en el amor del Señor. Y bien, hablo acerca del amor, ¿por qué? Porque acá hay una, bueno, quería compartir este texto, ¿no? 1.5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿no? Y la fe es lo que viene hablando también este en Hebreos 11, añadid a vuestra fe, que dice virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces, si tengo como meta ser como Cristo, entonces yo debo esta palabra añadir a vuestra fe, virtud, no la virtud humana, ser buena gente, ser amable, ser considerado, ser jovial con mis hermanos, no, sino la virtud de Cristo, ¿no? Y por ejemplo, ya que quiero tomar una de las cosas, porque dice que Dios es amor, quiero hablar acerca del amor de Cristo, ¿no? Cuando dice, añadida vuestra virtud, perdón, y a la virtud, conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Por qué enseguida después de la virtud viene un conocimiento? Porque si yo comienzo a tener las virtudes de Cristo, ¿no? Entonces comienzo a entender y a conocer más a Cristo. ¿Cómo yo puedo conocer al varón de dolores, al experimentado en quebranto, si yo no padezco como Cristo padeció? ¿Cómo puedo conocer yo el perdón de Cristo sobre mí si yo no perdono, mi hermano? ¿Cómo puedo yo conocer el precio que pagó por mi perdón, ¿no? Si yo también no estoy dispuesto a pagar el precio? Entonces, solamente experimentando, y ese es lo glorioso, amigo nuestro, hermano, que el Señor nos ha hecho vivir su palabra, y hemos podido ahora, con la experiencia, poder conocer, no digo de un conocimiento emocional tampoco. Se conoce mucho la Escritura intelectualmente, conocemos versículos y un montón de cosas, pero una cosa es un conocimiento intelectual. Hay muchas personas que enseñan la Biblia de tapa a tapa, pero si no la viven, ¿no? Entonces lo único que transmiten es un conocimiento intelectual, no del Espíritu. Y el conocimiento que demanda el Señor, ¿no? Es otro. Por eso, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozca. Esto no habla de un conocimiento intelectual, hermano, sino de una relación, no de una intimidad. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros conozcamos a Cristo, conozcamos a Dios, pero con la vida, experimentando. Y ahora, entonces, ¿por qué te digo estas palabras? Porque quiero hablar de una virtud muy grande del Señor. Él dice en su palabra que Dios es amor. Y quiero hablar un poco acerca del amor de Cristo para poder entender. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Miren, ¿por qué yo debo conocer acerca del amor de Dios? Y esto nos va a ayudar mucho, hermano. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Hermanos, este verso, hay veces, antes no lo veía tan claro como lo viví después de mirarme a mí mismo. Lo que ha hecho el Señor conmigo y con cada uno de nosotros, hermano, es que después de haber sido unos malditos hijos de ira, nos ha hecho solamente por amor, por su gracia, por su misericordia, hijos de Dios, y herederos de su reino, coherederos con Cristo. Y si, hermanos, si esta palabra resultó fuerte, no es una, es como se llama, una emoción mía la que me impulsa, hermano. Es lo que dice la Escritura en el Salmo 119, verso 21. Ahí dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. No es una palabra llevada por el enojo, que quiera yo causar alguna impresión. No me es necesario ni expresar enojo o ni gritar ni nada de eso, porque la palabra misma ya es suficientemente dura, hermano. Es lo que dice la Escritura. Y en Efesios capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se está dirigiendo a la iglesia, hermano, a nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y no solamente tiene estas palabras para con nosotros. Nos llama abominables, viles, hijos de ira, hijos de perdición, condenados, pecadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, hijos del diablo, malditos, todas esas cosas. Y no son una ofensa, no es un insulto. Dios no quiere insultar. Lo que quiere hacer el Señor es transmitirnos la manera en que Dios nos veía a nosotros como pecadores. ¿Para qué? Para que podamos entender bien lo que significa esto. Más Dios muestra su amor para con nosotros, y aún siendo pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, y todas esas palabras con las que Dios nos califica, porque así nos ve Él, con su mirada santa. Cristo murió por nosotros, por amor. Entonces, aquí quizás podemos tener un avance, ¿no? Tratando de entender cuál era mi posición delante del Señor y cómo, a pesar de lo que era, el Señor dio a su Hijo. Pablo, conociendo esto, ¿no? Él, en Efesios capítulo 3:14 al 19, él decía, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Si queremos conocer al Señor, hermano, debemos conocer acerca de su amor. En Filipenses 3:7, adelante, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, dice. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Y escuchen bien, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Hermanos, el amor de Cristo, el amor de Cristo hacia nosotros llevó a Jesucristo, nuestro Señor, a padecer por nuestra salvación. Y es el ejemplo que nos está dando. Y hacia esto también fuimos llamados. No solamente a cambiar nuestras vidas, hermano. No solamente a tener ciertas virtudes, sino también a padecer, ¿no? Porque tenemos que asemejarnos a Cristo también en esto, en este ministerio, hermano, ¿no? El ministerio de la reconciliación. Hermanos, el Señor Jesucristo padeció únicamente para nuestra salvación. El precio de nuestra salvación, su padecimiento. Pero esta obra no quedó ahí, hermano. Esta obra continúa en nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha sido dado el predicar el Evangelio. Se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Bien, otro ejemplo que tenemos es tremendo, hermanos, es el ejemplo de Job con respecto al conocimiento de Dios. En Job, capítulo 1, ¿quién era Job? Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el verso 5 dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, ¿no? Dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días, ¿no? Luego en el verso 8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Wow. Y es la opinión de Dios, no la opinión de hombres. Pero sin embargo, y luego de aquí, en todos los 40, los 40 capítulos restantes, o 41, viene después todos los padecimientos de Job. Un hombre perfecto delante del Señor, íntegro. Pero sin embargo, ¿cuál fue el resultado de todos estos padecimientos? Miren el capítulo 42, hermano. Dice así, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, miren lo que dice, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Ahora miren lo que dice, hermano, de a oídas te había oído. Un hombre que era perfecto, hacía sacrificios, agradable delante de Dios, pero dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el resultado, hermano, de todas las pruebas que padeció. Mas ahora mis ojos no, dice, te conocen más, sino te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eran necesarias las aflicciones, ¿no? Para que Job pudiera alcanzar a ver al Señor, a conocerlo verdaderamente. Y era un hombre que tenía un tremendo testimonio delante del Señor. Hermano, nosotros también venimos oyendo cuántas prédicas, cuántas de cuánta palabra durante años, pero conocemos al Señor. Y mira lo que dice Job en el verso 4, ¿no? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job se había dado cuenta de que todos estos padecimientos, el resultado de todo esto, era que ahora podía conocer más al Señor. Y aún así, ¿qué hice? Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué, todavía quiere más de esto? Sí, porque él sabía lo que el resultado de las pruebas, del padecer, era conocer más al Señor. Así que, hermanos, volviendo al capítulo 12 de Hebreos, necesitamos, hermanos, necesitamos nosotros entender lo que nos está diciendo la Escritura, ¿no? Nos está llevando a ¿cómo se llama? A conocer al Señor, a conocer que el Señor para poder salvarnos a nosotros, para poder hacer esa obra, tuvo que padecer, uno, por el gozo puesto delante de él, ¿no? Y por amor. Por amor. Y el Señor a nosotros nos manda amar, ¿no? Nos manda amar también, ¿no? Y justamente cuando en 1 Corintios 12:30, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan? Hablando sobre todos los dones, ¿no? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál? Dice, si habláis lenguas, ¿no? Humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resuena y tímbalo para ti. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora viene y explica al Señor el amor de Dios. El amor, primeramente, ¿qué? Es sufrido. Así empieza. Es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor, ¿no? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El Señor acá nos está mostrando, entonces, acerca del amor. ¿Qué es el amor? Y bueno, y esto es lo que lo llevó al Señor, ¿no? A padecer por nosotros mismos. Entonces, hermanos, esto en realidad es un mensaje de aliento, hermanos, para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio, hermano, un ministerio glorioso, que es poder llevar el evangelio. Nosotros también estamos llamados a sufrir los padecimientos de Cristo, hermano, por su iglesia. Todos estamos llamados. A veces uno dice, ¿no? Pero yo tengo un don, pues, el don de profecía. Otro dice, bueno, yo tengo el don de exhortación, ¿no? Yo tengo el don de servicio. Y pensamos, hermanos, que todos esos dones son solamente para estar dentro de la iglesia. No, hermanos. Tienes el don de profecía. Amén, hermano. Amén. Utilízalo en la congregación. Pero también tienes un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Profetiza afuera también. Enseña afuera. Transmite la palabra de Dios afuera. Tienes el don de servicio. Amén, hermanos. Estás ordenando el local y estás distribuyendo quizás para, ¿no? Dinero, qué sé yo. Bueno, pero ¿sabes qué? También sirve a los de afuera. ¿Por qué? Porque necesitan este mensaje. Y para eso hemos sido llamados y se nos ha sido dado este don. Tienes el don de presidir. Amén, hermano. Si tienes un grupo, un ministerio de algo dentro, le dices amén. Pero también es bueno presidir, guiar, con diligencia, con prontitud, a ir a predicar, a ir a ejercer este ministerio que se nos ha sido dado, hermano. Todo don, si bien es cierto que lo debemos usar en la congregación, ¿no? Es también para poder ejercer nuestro ministerio, hermano. Nuestro ministerio. Entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, la diferencia entre nosotros y estos hermanos, ¿no? Es que el ánimo que le daba a ellos es porque ellos estaban pasando por pruebas muy, muy duras, persecuciones, cárceles, ¿no? Eran torturados, se llevaban a sus niños, se llevaban a sus mujeres, habían violaciones, los quemaban vivos y tantas cosas. Y les dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, hay veces, ¿qué cosa nos cansa a nosotros? Sé que es mucho trabajo. ¿Sabe cómo se apaga muchas veces nuestro ánimo, hermano? Porque quizás tengo problemas económicos. Quizás tengo problemas familiares. Mis hijos no me obedecen. Mi hija se enfermó. O mi esposa. Y eso nos resta ánimo, hermano. Pero sabe que no debe ser así. Por eso es que el Señor nos está mostrando acá, nos está dando ejemplos, ¿no? De lo que tuvieron que padecer en aquellos tiempos y lo que padeció la iglesia también por la fe. Entonces, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor y corramos con paciencia esta carrera, poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bueno, y para terminar, según de Timoteo 2:1 dice, tú pues hijo mío, y eso es para todos hermanos, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta en esta carrera, por ejemplo, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, está hablando de una lucha, lucha. El labrador ahora habla acerca de un labrador. El labrador, para participar de las frutas, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, ¿eh? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Resucitó de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo, hermanos, esto es tremendo. Por tanto, todo lo soporto por amor a escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Miren, hermanos, tremendo, ¿no? El propósito. Ahora, hermanos, también quería explicar un poquito acerca, ya se me acaba el tiempo, con respecto al capítulo 11, verso 40, cuando dice, perseverando, proveyendo Dios, ¿no? Alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros, ¿no? Yo le decía que perfeccionados tenía que ver con el padecimiento, el sufrimiento, ¿no? Entonces, hermano, ¿por qué? Y si alguien ha dudado con respecto a eso, está bien, ¿no? Porque como lo debería, ¿no? Porque el hermano, porque acá no habla nadie, y esa palabra no me lleva quizás a entender qué debo padecer. Pero los hermanos de Berea, por ejemplo, no es porque Pablo les decía las cosas que lo debían creer, ellos iban a la escritura, ¿no? Entonces, el mismo libro, la misma carta de los Hebreos, en el capítulo 2, miren lo que dicen 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, miren, coronado de gloria y de honra a causa, ¿no?, del padecimiento de la muerte, del sufrimiento, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿no?, poniendo su mirada delante en el galardón. Miren lo que dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hasta el mismo Jesucristo, hermano. Miren lo que dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos demanda el Señor ahí en Hebreos 11 o 12? Puestos a mirar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí el autor y consumador de la fe tuvo que ser perfeccionado por aflicciones, hermano. Capítulo 5, Hebreos 5, 7, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está, perfeccionado. Vino a ser autor, ¿no?, de eterna salvación. Nosotros tenemos que mirar al autor y consumador de la fe. Vamos a ser perfeccionados, tenemos que ser perfeccionados, hermano. Tenemos que ser perfeccionados. Por eso las pruebas, ¿no? Por eso ya viendo eso, conociendo el amor de Dios, conociéndole más a Él y viendo el propósito, lo que lo llevó a esto, a padecer, podemos ahora entender cuando el Señor nos dice, hermanos míos, en Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe no produce paciencia. Paciencia, su obra para que sean perfectos, cabales, nos falta cosa alguna, pierda. Pero para eso están estas palabras, hermano, para poder entender por qué yo debo tener sumo gozo en esto. Bien, amado, se acabó el tiempo. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos las gracias, bendito Dios. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Oh, Señor. Te ruego, Padre, te suplicamos, Señor, que nos hagas entender cada día más, Señor. Cada día más tu palabra, el propósito de la responsabilidad que tenemos ante Señor, Señor, por medio de tu palabra, Señor, tu voluntad. Amén, Señor.